editorial de hoy está dedicada a al discurso de Macri ayer, y vamos a seguir analizándolo. Sí, pues el discurso del Estado de la Nación, ¿no?, que ha hecho el presidente Macri, Estado de la Nación que ha descrito de manera que yo no comparto, pero no deja de ser la voz del presidente, ¿no?, que es el que se para allí ante la Asamblea Legislativa y dice, y uno debería creer en términos institucionales que aquello que dice es cierto, el Estado en el que está el país, el Estado en el que está la Nación. En Estados Unidos se para el país cada vez que un presidente habla y da el Estado de la Nación. Aquí, yo no sé si se paró el país o no, una cadena, habló el presidente Macri. Lo que sí puedo decir es que buena parte de lo que dijo no es cierto. Y yo no sé si conviene que un mandatario no se ajuste a la verdad de las cosas. Les recomiendo que entre a un sitio que se llama chequeado.com. Allí van a poder ver el análisis del discurso. Esta gente de chequeado.com no son kirchneristas. Creo que tampoco lo quieren ser. Pero han hecho un trabajo bastante interesante sobre aquellos desajustes con la realidad que ha tenido el discurso del presidente. Les quiero leer esto y que hagamos un breve ensayo de un juego, en realidad. Yo sé que son cosas perversas y jodidas, pero vamos a tratar de jugar un poco con esto. ¿Quién dijo? Se podría llamar. Y dice así, comillas: ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país quiere conocerla, por más que sea dura y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir, impulsado por una tremenda insensatez. Ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. ¿Quién lo dijo? Sí, ya sé, alguno debe haber dicho, es obvio, es lo que dijo Mauricio Macri ayer. ¿Estamos seguros de que lo dijo así? Sí, dijo cosas bastante parecidas, ¿no? Habló de la herencia, habló de la corrupción. En realidad también le dio la orden al Partido Judicial para que persiga a funcionarios kirchneristas, ¿no? Lo dijo casi abiertamente. Sí, esto se parece mucho a lo que dijo Macri ayer. Es más, casi diría que es un calco de lo que dijo Macri en el Congreso de la Nación, con muy poca gente afuera rodeándolo. Bueno, no, yo lo que acabo de leerles es el primer discurso como presidente de facto del general Eduardo Lonardi en septiembre de 1955, después de la Revolución Fusiladora. Ustedes verán qué sintonía, qué fina sintonía hay a través de la historia entre lo que ayer anunció el presidente Macri y lo que anunció en el 55 el dictador Eduardo Lonardi, que no es Hernán Lombardi, Eduardo Lonardi. ¿Y cómo puede ser que piensen tan parecido? Bueno, en realidad nosotros sabemos que hay dos modelos de país que hace muchísimos años, yo diría 200 años, se vienen disputando cuál es el rumbo de la Argentina. A ustedes, de un lado van a poder poner a los sectores populares y del otro van a poder poner lo que ustedes quieran llamarlo, como sea. Algunos le dicen oligarquía, poderes concentrados, burguesía, pongan el nombre que quieran. La verdad, yo siempre trato de describirlos como los dueños del poder y del dinero, ¿no? Los dueños del poder y del dinero. Y del otro lado, los que no son dueños del poder y del dinero, y que en realidad, desde el fondo de la historia, mantienen una puja, no solamente sobre cuál es el rumbo del país, sino sobre cómo se divide la torta, cómo se divide la renta que produce este país. Los dueños del poder y el dinero tratan de convencer, tratan de persuadir de que la acumulación de su renta es lo conveniente, cuando hay un pueblo, una sociedad que se rebela frente a eso. Durante mucho tiempo han tenido la oportunidad de golpear los cuarteles para que aparecieran fuerzas armadas y convencieran a garrotazo vil a la sociedad de que lo mejor era hacerle caso. Es la restauración del orden, de la normalidad de las cosas. Bueno, hoy por suerte no se da de esa manera, pero también sabemos que la forma de disciplinamiento social adquiere otras características, y entre esas características están los monopolios mediáticos. Monopolio mediático te trata de persuadir y convencer de aquello que los dueños del poder y dinero te quieren convencer. Por ejemplo, de que te bajes el salario está bien. Por ejemplo, de que vos puedas comprar menos cosas está bien. por ejemplo, de que despidan gente del Estado y de los privados, señores, porque están despidiendo mucha gente también del sector privado, está bien. ¿Por qué? Y volvemos a Lonardi. Porque ellos creen que hay una normalidad. Ellos creen que hay un cauce natural. Ellos creen que en la Argentina sobra gente. Y cuando dicen eso, en realidad están diciendo sobra gente con derechos. Porque lo que ellos quieren preservar son sus privilegios. No es muy distinto el plan de la derecha del año 1955 a lo que sucede hoy en la Argentina. Cambian los actores. Macri es budista, Lonardi no. Y en realidad vale la pena detenerse en este punto. ¿Cuánto de lo que dice Macri es invención de Macri? O en realidad lo que dice está ya dicho en la historia. Lo que dice es producto de esta voracidad de los sectores enriquecidos por enriquecerse aún más. ¿Y cuánto hay también, como decía Carlitos Heller recién, de recetas escritas de puño y letra por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario? Me permito sospechar que mucho de lo que dijo Macri allí, ayer en el Congreso de la Nación, me permito sospechar que no lo inventó él, que en realidad fue pensado por otros, y que él ha sido un simple recitador, convencido sí, como un ex alumno del Cardenal Newman, de que en la sociedad hay ganadores y perdedores, que es una teoría darwinista, ¿no? Algunos pueden tener empleo siempre, otros no pueden tener empleo siempre. Algunos van a cobrar el salario de modo que hay que cobrarlo y otros no lo van a cobrar así. Algunos van a tener salario y otros no van a tener salario. Algunos van a estar incluidos en la educación, en la vestimenta, en la salud, y otros no van a estar. Y eso es lo que te venden como lo natural. Eso es como la panacea. Yo creo que quieren un país muy distinto al que tenemos. Yo creo que el presidente Macri va a chocar contra la realidad. Porque el país que ellos piensan, y no voy a dar nombres, se repite en muchos países de Latinoamérica. Países con una extrema desigualdad social, naturalizada, naturalizada por el sistema político que se arrodilla ante las corporaciones y por esas mismas corporaciones que sostienen a esos medios que le van a explicar una y mil veces a la sociedad que no tienen que rebelarse si no tienen cloaca, si no tienen asfalto, si no tienen salario, si no tienen trabajo. No quiero dar ejemplos para no ofender a países hermanos, que hace tiempo saben que el hijo del zapatero, cinco generaciones después, va a ser el hijo de un zapatero. Que hace tiempo saben y conocen que el hijo del panadero va a ser el hijo del panadero. Y que el hijo de cualquier oficio va a seguir el oficio de su padre, porque en esas sociedades no existe la promoción social ascendente. Nosotros conocimos la promoción social ascendente gracias a la participación democrática del irigoyenismo y también gracias a ese peronismo que el general Lonardi describía como describí recién, el dictador Lonardi describía como describí recién. Para ellos es una anomalía, es algo terrible que ha sucedido. Y en el discurso de Lonardi y en el discurso de Macri están los mismos vectores que hacen no que la sociedad progrese, sino que la sociedad argentina y democrática involucione. Porque los niveles de igualdad que alcanzó la Argentina son un mérito social histórico del que debemos hacernos cargos y sentirnos orgullosos. Orgullosos. Porque en el contexto regional, Argentina es un país que ha garantizado cosas que otros no han podido garantizar. Cuando estamos muy cerquita, me tengo que ir porque ya viene el info, cuando estamos muy cerquita de que se cumplan 40 años del golpe cívico-militar, que vino a cambiar la matriz productiva de este país, que vino a tratar de cumplir la utopía sangrienta de esos dueños del poder y del dinero, que hablaban en la voz de Lonardi, pero también lo hacían con Onganía, también lo hacían con Frondizi, también lo hicieron con Lanusse, y también lo hicieron en la maldita boca del dictador Videla. Esos dueños del poder y del dinero que escribieron con fusil y con picana la peor parte de la historia trágica de nuestra querida Argentina. Cambiaron la matriz productiva para garantizarse mayor rentabilidad. Arruinaron un país. Arruinaron y dañaron fuertemente la herencia de igualdad social que arrastraba a la Argentina desde el ingreso del irigoyenismo a la política. Me parece a mí, lo dejo para reflexionar, estamos a muy poquitos días de este 24 de marzo. Tenemos que saber que estos discursos que vuelven legitimados desde el Estado y legitimados desde el voto democrático, ponen en riesgo y debilitan a la propia democracia. Decir esto no es ser fanático, decir esto no es ser golpista, decir esto no es un sinvergüenza, como opina algunos de los funcionarios macristas. Decir esto es simplemente decir la verdad. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del